un sueño tranquilo. En este espacio amablemente para expresarnos como querramos o como sintonicemos, hablando de radios y frecuencias, ¿no es cierto? Ahí va, así que bueno, felices acá otra vez y sintonicen esto que hoy hay un lindo viaje. Vamos arriba, Switcherman, todo lo que baja, baja y sube. ¡Wow! Por ganar, por hacer, construir y plasmar. La forma es tuya, con que valga es suficiente. Puede ser original o lo que diga la corriente. Tiempo es sagrado y se me escapa entre las manos. Puede que lo hayas notado, es mi obsesión y redundancia. Si me apuro no disfruto y si achico siento ansias. Lo que sí, si no suma, lo descartamos. Me dijiste sub y baja y lo entendí. Me vas a decir a mí que siempre lo padecí. Todavía no descubrí mi balance perfecto. El difícil equilibrio entre ocio y movimiento. ¿Qué estamos diciendo? Oh, vamos a vivir que quiero verte contento. Descreyendo del modelo que tanto nos impusieron. De a poco se asoma el mío y acá lo ando repartiendo. En esta vida loca donde todo baja y sube. Baja, baja, baja y sube. Siempre estuve haciendo lo que pude. Sube, sube, sube y va. Baja, baja y sube más. En esta vida loca donde todo baja y sube. Baja, baja, baja y sube. Siempre estuve haciendo lo que pude. Sube, sube, sube y va. Baja, baja y sube más. En esta vida loca donde quedan pocas ganas de mentirme. No me quiero esconder, sé que no me sirve. Quiero disfrutar la picardía de ser libre, yeah. No envejecer, correr del timbre. Sentir el sol en mi ventana, rechazar lo que no rinde. Llenar de colores esta pintura. Mi gran ambición, primero perdición que terminó siendo mi cura. Quédate el cinturón, campeón, yo mejor pegado a su cintura. Sin duda sueño con más. Pero en las crudas vos con cuántos contás. Con cuántos contás, yo a los míos les canto. Por eso es todo verdad, estoy encontrando estabilidad, yeah. Mediante estabilidad, lo que me aterra del tiempo es la agilidad, En esta vida loca donde todo baja y sube. Baja, baja, baja y sube. Siempre estuve haciendo lo que pude. Sube, sube, sube y va. Baja, baja y sube más. En esta vida loca donde todo baja y sube. Baja, baja, baja y sube. Siempre estuve haciendo lo que pude. Sube, sube, sube y va. Baja, baja y sube más. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa, yeah. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa, yeah. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa. Levanta los brazos y disfruta de esta montaña rusa. Tantissime altre serate sono accompagnato da grandi musicisti, amici. Mauro Fiero in bajo, grito de locura. Vamos arriba. En esta vida loca todo lo que baja, baja y sube. Vamos a disfrutar de esta montaña rusa, decía Gula recién, ¿no es cierto? Y vamos a ir medio por ahí hablando un poco de esta entrega a la vida, ¿no? De confiar no solamente a la vida, sino a lo que uno siente de verdad, digamos. O sea, no, como siempre decimos, no dejarse llevar por lo aprendido desde pequeños, digamos, sino por lo que realmente llevamos dentro y nos damos a saber, como decís vos, Sevita, ¿no? Y Sechu, en esto es también una práctica de lo que te vengo como mencionando estos días que estoy conviviendo con el Sechu, encontrándome también con él después de varios años de no haber también tenido esa cosa cotidiana donde sí convivíamos en otro lugar. Y ahora se hace una cotidianidad sobre su vida, sobre la mía, y nos empezamos a encontrar, digo, qué magia que hay en esto de poder confiarnos, tener esa cosa de que yo lo puedo hacer una lectura tuya, Sechu, de, uh-huh. de tu entrega ante tus cosas, tus propias cosas, me dan confianza a mí, yo me uh-huh. abro cada vez más, vos también me compartís tu cotidianidad, tu familia, tu entorno. Y yo decía, agradecido de cómo a través tuyo me estoy enfrentando a gente uh-huh. que tal vez yo puedo también tener mis prejuicios, digo, a ver, loco, me abro. Uh-huh. Y nada, hay una apertura total de todas estas personas con las que nos encontramos. Hacia mí, que soy un desconocido, pero que me conocen a través tuyo. Uh-huh. Y nada, va en eso, en ese hecho de yo vine acá confiado. Entonces la vida me dice, sí, como está permitido, venga usted, señor, para este lado. Confirma, la vida confirma. Sí, y vuelve a esto, una confianza con uno mismo, una confianza con el entorno, una confianza con lo que vas pensando, confiar en el encuentro con una persona nueva. Y así como un hecho que la otra vuelta dije, ¿no? Una clase de tango que tuve con una amiga, con un señor que vino y nos propuso una situación nueva. Uh-huh. Y él decía, vos tenés que estar en tu eje, proyectá la energía que tengas y con eso comunicate. Y esa comunicación, si es genuina desde tu eje, va a ser bien recibida. Es imposible que eso tenga un choque. Ahora, si vos sentís que esa persona no recibe esa comunicación, te lo va a evidenciar. Ay, ay, ay. Así que bueno, ese es, volví a equilibrarte, me decía, y volví a comunicarte. Entonces daba una chance todo el tiempo de respiro, estoy en eje, a ver si esto es lo que yo sintonizo, confío, dale, comunica. Y ahí va, es un ensayo de practicar todo el tiempo como estamos con nosotros. Ahí va, y ahí qué importante la palabra que dijiste, equilibrar, porque esto ya lo hemos hablado mucho, pero siempre bien vale la pena volver a remarcarlo. Equilibrar suena como que, oh, ¿qué es eso? Equilibrar, buscar en el interior, buscar la calma. ¿Qué es eso? Eso es de letras de canción, eso es de literatura budista. Tal cual. ¿Qué onda? ¿Qué hago yo que trabajo en el supermercado y me recago de calentura porque tengo que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde y dejarme todo el día ahí y para encontrar mi equilibrio, para encontrar mi esencia, para eso? Sí, son palabras en verdad que sí, que terminan aburriendo y terminan como bajándotela diciendo, pero ¿de qué me hablas? O sea, uh-huh. si yo en mi cotidiano estas cosas, ¿cómo, uh-huh. cómo las voy a encontrar? Y hay un pulso que creo que, nada, que te lleva a que, yo estuve hablando hace poco también con otra persona y decía, yo necesito un espacio de paz. Uh-huh. Y creo que si las cosas que me hacen ruido, vamos a decir, serían como las cosas que me desequilibran. Uh-huh. Obvio que eso no es permanente, es que voy a tener que estar todo el tiempo viendo este juego de... Y eso es lo divertido también, de que acá hay que estar ensayando. Y uh-huh. lo que te atraviesa, otra vez ensayar. Y también vos te vas transformando porque no sos el mismo de uh-huh. cómo recibís esas cosas. Uh-huh. Entonces es verdad que no hay una fija en cómo realmente sucede todo. Y ahí empezás a descartar esta palabra, como vos lo decís. Si la lees un libro, te dicen que tenés que estar en silencio, equilibrado, uh-huh. sintonizado. Uh-huh. Son palabras que, nada, sirven para un rato. Uh-huh. Y para mí el encuentro con otras personas es mi modo, el que a mí me va confirmando todo este viaje. Una certeza de hace unos meses, de decir, quiero ir para allá, uh-huh. y se van dando los sucesos, y nada, hoy estoy acá, frente al micrófono. Exacto, es como que uno lo plantea, por eso se remarca mucho la sanidad o lo sano en los pensamientos, ¿no? Es decir, lo que uno piensa de uno mismo y lo que uno piensa de lo que va a suceder, porque te viene esa vocecita que dice... Esto va a salir mal, ¿no? Esto no te metas por ahí. Claro. Y la calma y el equilibrio por ahí es más decir, no, pero si yo en el fondo lo deseo, yo en el fondo quiero que se manifieste eso, yo quiero. Y no sé, bueno, viste que ahora hay que poder de las palabras, pero. Bien, pero ahí se podría, viste, hoy también lo conversamos, de decir, uh-huh. está bien, la cabeza lo encontró la forma, la manera, listo, ahora pasarlo por el cuerpo, poner una acción. Hoy escribí algo con esta idea de que se nos plantea en la sociedad de estar despierto, uh-huh. y se escucha que el que no está despierto está dormido, y esa culpabilidad que el que está dormido es un desastre en la vida, uh-huh. y el que está despierto ya es un iluminado y que sí. puede hacer de todo. Y yo sigo viendo que hace, no sé, 30 años que hay una energía como sobre estos temas, pero todavía no veo que se transforme nada. Uh-huh. Entonces, loco, y la palabra conectar, uh-huh. no, sí, uno está reconectado. Uh-huh. Y, no, pero conecta con el que tenés al lado. con lo que está acá, con lo que todos los días te transita. Sí. Porque si estás despierto vas a estar lúcido, vas a poder ver, pero no tomás decisiones. No se transforman las cosas. Que se transforman en acciones. Oh, entonces digo, si yo puedo accionar, bueno, pero ahí estás conectando entonces. Es como que me estoy vinculando, estoy haciéndome responsable incluso con lo que pasa a través mío. Si no es ver una película, ¿viste? Cambio de canal y comprendo todo y no me gustó. No tomas una acción nada, que es más divertida del encuentro con otras personas. Seguro. Hoy dimos un punto, como decimos, hay una red dada ya que es como que la tenemos en el mismo entorno en el que estamos. Valémoslo, démonos a ver, confirmemos, agradezcamos que estamos en esto. Y se descartan un montón de situaciones que son incómodas, pero termina diciendo, mirá, Sechu, hoy estamos acá acompañándonos, sosteniendo la vida, y como te escuchó decir, loco, qué lindo que es vivir, como qué agradeciendo, como unas cosas totalmente simples, no había nada extraordinario, sí, Sechu, sí, en lo sí, que sí. estábamos haciendo. Pasar por las experiencias, eso es maravilloso. La oportunidad que te da la vida, es esto, de estar vivo, en conciencia, con todos los órganos dispuestos y puestos para permitirnos vivir todo esto, que son cosas simples, vivencias, derrotas, alegrías, todo eso que te van transformando y te van llevando una vez más hacia esa esencia, ¿no? Esa y comprender cosa. Esto, como dice el tema, todo baja y sube, hay todo un tiempo sagrado, y es lo que está sucediendo, otro tiempo sagrado no hay, es lo que nos acontece. Así que el punto siempre es esto, agradecer, disfrutar, conectarnos y ahí reconocer que estamos dentro de una gran nave viajando todos juntos. Ahí va. Switcherman, ¿qué dice usted de lo verdadero? Hablo con la música. La vieja protestas, antiguos reclamos, está confirmado, ya se controlaron. Y en esa gran trampa que nos colocaron, cayó nuestra lucha que fue mi alegría. Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios. Yo luché porque sentía que no me querían. Y por defenderme estoy lleno de heridas. No fui amoroso ni fui solidario. Fui intransigente y totalitario. Y todo lo que hice es buscar al culpable para que repare la falta de amor en mí mismo. Y hoy, de regreso a mi alma, suelto un profundo suspiro dando un espacio a otra inhalación. Que estar incluido no es cosa barata. O fui un esclavo o fui una rata, huyendo a la sombra para mi cuidado. Y todos los pasos que fueron errados siguieron la luz de mi propia estrella, que me iluminaba en mi evolución. Si te he exigido un beso no lo merecía. Y si te he juzgado me he equivocado. Y si alguna vez te he aconsejado es porque seguro te he subestimado. Si andas por la vida tan desorientada buscándote un alma como lo hago yo. El sacrificio no alcanza. Sufro y tampoco existo. No necesita más armas mi revolución. Lo que es verdadero se revela, se desviste. precisa explicación. Da grandi musicisti, amici. Mauro Fiero in bajo, Grito de locura. Italo Pesce, cajón. Flaviano Braga, acordeón. Despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, oh, oh, oh, mi corazón, te busco por mucho tiempo, oh, oh. Bueno, decíamos de lo verdadero que es una palabra un poco fuerte, ¿no? Para decir, a veces las verdades, ay, por andar por sentadas, pero en este tema lo hizo como en un sentido un poco más amplio, digamos, porque dice, lo que es verdadero no pelea ni resiste, lo que realmente existe no precisa explicación, digamos, o sea... Tal cual, es como... Me río porque se me viene la educación, ¿viste? Mm. El formateo, se me viene... Toda bueno, la explicación que es sobre... Tal cosa sobre las es cosas. Por tal cosa, porque todo... Y todo en su lugarcito, ¿no es cierto? Buscando esa explicación. Sí, cualquier cuestionamiento queda afuera. Exactamente. O coartado, porque... No, cállese, usted no sabe. Usted no sabe, yo que estoy al frente de todos ustedes, sé, soy el que sé. Qué bueno también es, digo, debe haber mucha afinidad sobre esas situaciones en muchas cabecitas. Uh-huh. Y ese viaje que a mí me gusta hacer de adentro del aula, que la hemos pasado todos, es decir, loco, cada uno se acuerda la que padecía, o la que se divertía, y cuando te divertías, cómo te venía el machaque sobre o un compañero que te decía que le iba a avisar, o el mismo maestro o maestra, donde no se te permitía hacer nada. Exacto. Bueno, veámonos hoy como adultos. Uh-huh. Hoy estamos en una misma situación, una aula expandida, en donde ya todos tenemos estos acuerdos de que si uno hace, lo señalás y lo mandás al frente. Exacto. Y es una vigilancia nada que se nos inculcó. No es que te nace porque vos querés realmente buchonear o mandar al frente a alguien. Por ejemplo, usar barbijo. O tal, no. Tal cual. O estar vacunado, ¿no? Tal cual. O sí, o hacer fila, no hacer fila. O sea, pequeños detalles que, claro, nos enseñaron a hacer fila en la escuela. Todo el tiempo uno atrás del otro, ordenadito, y ciertos parámetros de que en la naturaleza que tuvimos todos, nunca quisimos resolverlo así. Siempre Exacto. hubo un anhelo de un disparador hacia la libertad, pero nada, el disfrute, el juego. Para mí estaba implícito todo el tiempo. Yo donde podía darme el lugar, no por joder a nadie, pero sí por hacer broma y estar riéndome, hacía una descarga por otro lado. Claro. Bueno, eso hoy como adulto para mí es una instancia de seguir divirtiéndome. Cuando vas caminando, encontrarle la huella a ese flujo de que siempre estuvo en mí. Y nada, por eso me maravillo de poder encontrarme con alguien, seguir confiando en eso y ser uno mismo, ser como puedas. Obvio que a veces también me enfrasco con mis cosas. Pero encontrar la confianza en el otro también es reconocerme que en este viaje realmente quiero sentirme acompañado para poder ir confiando en lo que voy sintiendo. Exacto. Bueno, todo eso tiene mucho que ver con un tema que hemos tratado también y mucho, sobre todo en la época de carnaval, que uno se pone la máscara. Ah, okay. Y le decían carne en levare, dejar la carne, ¿viste? y te pones una máscara y salir a enfrentar al mundo con esa máscara. Y cuando se hacía el carnaval te sacabas la máscara y eras lo que realmente querías, ¿no? Y festejabas a full y era, no digo que la vida sea todo un eterno festejo, pero realmente te dejas ver, ¿no es bueno, cierto? Tal vez eso que vos decís, como que no tendría que ser un eterno festejo, es porque realmente estamos muy condicionados, porque tal vez vamos como derecho a ponerle a la lujuria, que claro. Si se nos permite, es como que todo el gozo, el deseo, extremo. Obvio es extremo, pero ¿por qué? Porque estamos sometidos, porque no se nos enseña a tratar con estas energías, sí, se nos somete, hay una instancia que adentro la sentimos tanto, que aparentemente cuando te dan un pequeño espacio, explota, ¿entendés? Sí, pero incluso, mirá, si es una energía de creación total, sí. Porque uno cuando entra en esa instancia sagrada, de vínculo y demás, se crean vida, entonces digo, ¿cómo es? ¿Cómo no me enseñaba a manejar esta energía? ¿Me culpás porque yo lo sienta? Después cuando lo hago soy un torpe porque destrozo. Entonces es muy loco como no hay realmente un espacio para que el humano pueda ser en su plenitud. Exacto. Hoy nos, bueno, estos días también nos flasheamos viendo estos lugares. ¿Te acordás, Auroville, que te mencioné? Sí, que lo vamos a mencionar. Ok, dale. Auroville. Una, en mi vida había visto eso. Y déjame decirte que lo primero que se me vino a modo de juicio fue como decir: estos son unos chantas. ¿Por qué? Porque estoy educado en esa mentalidad. Bien. Y se me vino eso. Y no, o sea, no puedo entender cómo puede haber gente que busca que los otros estén bien. Okay. ¿Me entendés? Okay. Yo me crié en un lugar que, si bien hay buenos tratos de vecindades y eso, digamos, cosas así, pero no hay como una especie de líderes que digan, che, vamos a darle libertad a la gente para que sea y para que se desarrollen y para que sean lo que quieren ser. Tal cual. Y un poco es como conceptualizar que con el Sechu estamos compartiéndonos y la instancia que nos encontró fueron espacios comunitarios, ecoaldeas, espacios donde la gente se reunía con una intención de vida y encontró una alternativa a esta sociedad que se nos plantea de un modo obligado. Exacto. Entonces es recurrente que nosotros estemos visualizando cómo un grupo de gente puede cohesionar, cómo el arte tiene que estar metido en nosotros, cómo tiene que aflorar. Entonces le digo, Sechu, mirá, acá hay un lugar, hay una ciudad en la India que se planteó hace 50 años, que incluso yo no había visto todavía la información, el video, de cómo se fundó y cuáles fueron las primeras estructuras. No, es demencial, es faraónico eso. Es claro, y ahí digo, está tan capitalizada la energía del humano concentrada hacia un espacio de paz y que uno pueda habitar con otros seres que son muy distintos, y está logrado, pero le decía a Sechu, es el único lugar en el mundo que que sucede de esa manera. Después hay proyectos, instituciones, pero esto es una ciudad, funciona concreta, funciona hace 50 años, es políglota, viene gente de todo el universo, por decirlo así, porque no es solo de este mundo, concentrados hacia un ensayo de vida. A ver, después hay que entrar en el contexto cotidiano, ¿no? Pero se dice que es apolítico, se menciona que el dinero está en otro contexto. Dicen que no hay, pero debe haber, pero hay otro contexto. Y después, que no hay esta seguridad, poner así, policía. Claro. Dándote tu seguridad hacia el tipo de vida que vos estás eligiendo crear. Claro. Y funciona, hay instituciones de construcción, que es algo muy flashero, el que le guste la bioconstrucción, entra a la página de Auroville, hay un instituto increíble, información por todos lados. Bueno, tiene un eje espiritual, pero esto ya, lo cotidiano ya te envuelve en una practicidad, que es lo que me gusta esto del conectar, que te olvidás de si es espiritual o no. Se afina la practicidad de estar bien con uno y nada, es una realidad que realmente merece que alguno la pueda ir a visitar, o si no llega, que alguno pueda investigar por esto como hicimos nosotros. Mínimamente, investigar por YouTube, ¿no es cierto? O cualquier tipo de plataforma que esta, exactamente, plataformas. ¿Te animás a recordarlo? ¿Cómo se llamaba la...? El espacio se llama Auroville, que sería, y nace un poco por un encuentro de Sir Aurobindo, que es un maestro espiritual, con su compañera espiritual que se llama Madre. Esto nace en el 68, en donde, a ver, hubo una antesala que se presentó al gobierno de la India, un proyecto de generar una ciudad. Esto fue aprobado, fue como atendido como en importancia, incluso creo que por la UNESCO, como un planteo que había un centro en donde se podía crear una ciudad para desarrollo de la humanidad, así estas, todas estas virtudes que uno sabe que tenemos, pero a veces no hay eco en esta sociedad. Uh-huh. Entonces, fue un aval muy grande, uh-huh, y hubo inversiones muy heavy también para que eso se logre. Bueno, y así se fundó a partir de 68 y se fue construyendo todo esto hasta el día de hoy. Uh-huh. Y bien, es nada, le va a flipar la cabeza a cualquiera, uh-huh, porque es una realidad que siento que en la integridad de todos es el espacio donde uno, obvio, después estás ahí, te ven, ay, pero ¿por qué no hacen, eh? Viste, uh-huh, la cabeza cómo empieza a darse su cortada, pero uh-huh, realmente está todo dado para que uno explore esa integridad espiritual en una situación práctica. Uh-huh. Así que nada, Auroville, búsquenlo y lo van a encontrar. Auroville, y yo me pregunto, en Auroville, ¿habrán historias de amor así tal cual como las vivimos de este lado novelesco del Río de la Plata y todo lo demás? Porque acá tenemos hasta inclusive canciones que avalan eso, ¿no? Por ejemplo, esta es una. Luciana Mochi, lo mejor que les pasó. Se conocieron a las 4 de la tarde en la cocina de un amigo en común. Y se olvidaron de las cosas importantes y anotadas que tenían que hacer. Y poco a poco escribieron nuevas cosas importantes para volverse a ver. Y aunque la vida sea larga, se anotaron todos juntos para nada perder. Para nada perder. Y el momento los dejó pensando que fue lo mejor que les pasó. Y consumieron todas las redes por de la comunicación, porque se calentaron los dos vasos en las manos y se quedaron sin voz, y se pasaron la mañana en bicicleta recorriendo el país del amor, el país de un amor. Y el momento los dejó pensando que fue lo mejor que les pasó, y consumieron todas las redes posibles de la comunicación, de la comunicación. Se conocieron en la cama 8 horas sin querer una semana después, y los lenguajes de los cuerpos se mezclaron fácilmente como nunca pensé. Y se mudaron a la misma casa casi sin planearlo, y pasó casi un mes. Y se encontraron cocinando para 4 y entre risas, no sé bien cuándo fue, no sé bien cuándo fue. Se soportaron entre vueltas y quilombos como siempre que hay dos. Y la familia se oponía a las tendencias de la vida que llevaban, pero nada importó. Y se compraron lo que faltaba en la casa y algún televisor. Y poco a poco los de afuera aceptaron cómo fue que pasó lo mejor que les pasó. Y el amor duró casi 3 meses y fue lo mejor que les pasó. Y el final duró casi 3 años, pero yo ya no participé. Tuve otra historia que contar donde mi rol era fundamental. Y ahora guardan el recuerdo en distintos apartamentos y repiten entre risas a alguien más que el final fue lo mejor que les pasó. Questa serata, e come tante, tantissime altre serate, sono accompagnato da grandi musicisti, amici. Mauro Fiero in bajo, Grito de locura. Yeah! Italo Pesce, cajón. Flaviano Braga, acordeón. Despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo. Tremenda Luciana Mochi. Grosa Luciana. Y bueno, estábamos hablando de como un sueño tranquilo. Y esto que hablábamos de Auroville, en algún momento fue un sueño. ¿No es cierto? Tal cual. ¿Y por qué no que este sueño que se viene llevando, que lo venimos llevando, ¿no es cierto? De extender las redes y de unirnos un poco como para crear alguna especie de alternativa. Bueno, estuvimos visitando mucha gente, Seba, acá en Trenque, sí, que está queriendo un cambio. Hay gente que lo hace desde espacios que tiene autocultivo, que bien, se autoabastece con alimento agroecológico, abastece a los demás. Bien. Hay gente que está luchando por el agua, digamos. Y hay gente allá en 30 de agosto que fuimos, que ya está haciendo otro tipo de conexión. Sí, que vienen soñando hace por lo menos 10 años, buscando alternativas, queriendo encontrarse, uh-huh, viendo, uh-huh, che, nos quedamos acá. Hay una problemática, es verdad, uh-huh, grave en esta región con el tema de los pesticidas. Uh-huh. Y es una región que está azotada y creo que eso no va a frenarse. Uh-huh. Pueden haber pequeñas alternativas que adopten, ¿no? Como, uh-huh, conscientemente otro mercado, porque es así, tienen que generarse un nuevo mercado para que eso pueda llegar a también tener eco. Uh-huh. No es solamente decir, che, yo cultivo agroecológico, porque después el mercado sí es el mismo, es como que tu esfuerzo y tus condiciones no van a tener repercusión. Uh-huh. Pero sí. Y que, a ver, es lo que dije al principio, al llegar y esta bienvenida que me hizo esta gente, y lo digo, es una extensión de la energía que también vos tenés en ellos, uh-huh, ¿no? Porque me han recibido así como un hermano de toda la vida, uh-huh, y encontré esa afinidad, fue lo que yo con ánimo les pregunté, bueno, ¿y ustedes en qué sueñan? ¿Viste? ¿Están acá? ¿Hacia dónde quieren ir? Uh-huh. Y nada, generar esa apertura. Y que el otro también se puede expresar con uno diciendo, mirá, es verdad, yo estoy anhelando esto, que no, uh-huh, puedo, que no puedo. Uh-huh. Bueno, es parte de este darse a saber. Uh-huh. Yo vengo con una columna cuando estoy en las sierras de lo llamo Tierra de Permacultores, uh-huh, que es un sueño que tengo de decir, llegar a una región y a veces te dicen, esto eran tierras de comechingones. Uh-huh. Bueno, que pasen, no sé, 60 años y digan, esta tierra de permacultores. Uh-huh. Y de esa manera yo digo, ¿cómo yo hago llegar eso? Y yo tengo que dar a saber cuáles son mis condiciones de vida, hacia dónde quiero ir, con qué me quiero encontrar. Entonces todas estas situaciones de generar asentamientos, ver que se reúne la gente, explorar todas las artes, todas las virtudes que uno tiene, es el tema que más me enamora. Uh-huh. ¿Y enamoramiento por qué? Porque sí, porque me ilusiono con cosas que digo, yo quiero verlas en las demás personas, las quiero ver en mí. Y me esfuerzo en encontrarme con alguien como vos, que pinte. Uh-huh. Digo, loco, yo también me quiero encontrar en eso. Uh-huh. Quiero encontrar mi arte, quiero encontrar mi oficio, por decirlo, sí, de otra manera. Sí, que ya lo tenés. Claro, pero amplio, y bueno, y en ese punto digo, sí, yo quiero seguir explorándome. Hay otros me pueden decir, y esto como dijiste vos la otra vez, del, uh-huh, tema del transitarnos, uh-huh, que es verdad, yo también me puedo encontrar, uh-huh, que también me estoy transformando. Uh-huh. También puedo encontrarme que dije, a ver, tengo algo labrado hasta acá, relacionado a la tierra, y a partir de hoy puedo decir, loco, quiero vincularme con esta otra parte, que también está en mí. Claro. Entonces esa parte de volver a encontrarse continuamente con nuevas personas es muy rico. Nada, a mí me expande totalmente. Exactamente, y esa es la idea de soñar para después concretar, digamos, y eso de expandirnos, que uno diciéndolo así tan sintéticamente suena como hasta liviano, digamos, pero no es changa, digamos, o sea, no. como quien diría, ¿no? Porque primero es darse lugar a uno mismo, a conocerse, a no juzgarse con la visión de los demás. Y después es permitirse ser eso, digamos, o sea, ¿cierto? Es permitir compartirse y permitir que también muchas veces no vas a ser aceptado de una. Te van a rechazar de muchos lugares. También ahí sería la empatía. Uh-huh. Ponete en el lugar del otro también. Uh-huh. Cuando vos llegas con tu energía a decirle, uh-huh, al otro, che, yo quiero jugar con vos. Uh-huh. Y el otro también que te diga, sorprendido, uh-huh, porque también te están eligiendo para, uh-huh, el juego. Uh-huh. Y también que el otro diga, como, no, ahora no. bueno, está todo bien. O sea, yo confío en mí, te lo dije. Sí. Y darle confianza que el otro también te acepte el juego. Exacto. Entonces todos estamos en esa niñez que siempre digo, exacto, esa instancia como tan primaria de cómo nos queremos vincular con el otro, que como diciendo, listo, pero yo te lo dije desde mi equilibrio, desde mi zona más genuina. Exacto. O sea, sin pensar en esto, es sí, como desde mi niño te lo dije. Sí. Entonces soy esto, yo no te voy sí, a estar mintiendo. Y es parte de esta idea de desenfundarnos, ¿viste? De estar todo el tiempo como al resguardo de si el otro me dice o no me dice. Uh-huh. Vamos a hacer. Y nada, yo me he tomado el tiempo. Que hoy dijimos, hay cosas que me han sucedido en mi vida, que no las entendía por qué. Que hoy en la conciencia que puedo tener me comprendo diciendo, ah, claro, Sevita, actuaste de esta manera. No tenías que entender lo que pasaba en ese momento, pero hoy sí. Hoy la fichita, toma. Cayó. Entonces, viste, gracias. Porque hubiese querido que no suceda así en otra instancia. Y hoy me confirmo que no, Seba, está todo bien. Está para eso. Nada, así que esos despertares van a ocurrir todo el tiempo. Ahí va. Y es buenísimo porque eso es aplicable a todo. A trabajos, sí, a parejas. Que es muy importante el tema de decir, che, yo te doy a saber que hay algo en la energía que compartimos que me gustaría profundizar, digamos, sin llegar a lo, digamos, carnal, ¿no es cierto? Está bien. Sí, che, ¿compartimos una charla? ¿Te parece? Y este está como ese, no, porque este quiere algo más, digamos. ¿No sí, cierto? Es difícil más en las energías que ya están tan rotuladas, cómo un hombre tiene que actuar y cómo una mujer tiene que actuar en manera, que está todo tan disgregado, y a mí me gusta involucrarme por el otro lado y digo, mira, toda la figura que yo muestre como sutil, el perfume que me ponga, la combinación de ropa que si me da, digo, toda una femenidad que uno está mostrando. Entonces no necesariamente, obvio que está mi masculinidad expandida y la tengo conmigo, pero no por eso es que yo cuando me quiera vincular solamente quiera seguir confirmando mi masculinidad. Muchas veces en la charla con alguien femenino es simplemente para, yo quiero reconocerme en esa profundidad que no se puede dialogar tanto, que la tenemos continuamente en nuestra parte más íntima. Sacarlo y confirmarlo un poquito acá afuera es parte del juego de decir, loco, somos más andróginos que otra cosa. Claro. Estamos sí esterilizados de una manera, uno femenino y otro masculino, muy palpable, pero adentro deambula la energía y te hace decir, mirá, toda la parte artística, que es algo introspectivo, que después fluye sin tanta estructura, pero se estructura al final, esa es la cuota femenina. Entonces, es darse lugar, a ver de qué manera, y que, nada, todos estamos explorando, no. Yo creo que el abuso ante el otro sí es algo que uno puede percibir y darse cuenta que no es así. Pero permitirse el encuentro es sagrado, pero también esas son las tonalidades de la vida. ¿Quién te va a decir qué es sagrado y qué no? Y es tu propia vivencia. No tenés otro encuentro que no para reconocerlo. Es como decía el maestro Jorge Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y uno puede quedarse quieto y llegar hasta el fin de los días y vas ileso. Pero no viviste nada, o sea, no claro, te diste a compartir, no te compartieron, no, todo eso. Hay una experiencia que merece ser vivida a través de esta parte física. Por algo nos dieron este traje, o sea, merece que como que la resolución, la meta o qué, se transfiera a esta huella, que quede ahí. Si tiene que quedar como una herida, si tiene que quedar como una cicatriz, bien, que quede. Vos fuiste testigo de cómo ocurrió, bien, ese es como el único hecho que necesito que en vos quede. Después este cuerpo es mío, te diría la vida. Claro. Entonces no te preocupes por él. Qué va a pasar después es asunto mío. Exacto. Pero mientras estés transcurriendo, yo quiero que vos estés presente, lo observes. Eso es parte que me da como de una graduación. Que de algo amplio se va sintetizando, apretando ahí, queda nada, la síntesis. Eso ahí empieza lo esencial y se empiezan a desglosar en palabras. Entretenido ponerle palabra a la vida. Tiene como algo que a mí también me motiva, pero la vivencia es la que te va a confirmar eso. Si no, es pura palabrería vacío. Como quedamos en eso. Quedamos en el librito, quedamos en el maestro Ciruela, quedamos en el que todos tienen que vivir la vida como a mí me parece. No, esto es un testimonio de lo que a cada uno le va atravesando. quedamos casi como en marketing, ¿no? Porque yo soy de tal palo. Porque yo soy de tal otro. Yo soy de tal religión. Yo soy de esta. Sí, estos yo tengo son menos que ir, conscientes. Yo tengo que ir a ayudar a. Uh-huh. Le tengo que ir a dar una mano al uh-huh. otro. Y un poco sí y un poco no. Uh-huh. ¿Viste? Porque un poco sí y un poco no. Hay que cuidarse de eso. Y es muy simple decir, bueno, vuelvo a equilibrarme, un respiro, hago una pausa otra vez. ¿Y hacia dónde quiero dirigir la energía? Y yo creo que lo más rico es hacia uno mismo. Como va. Entonces vamos bien ahí. ¿Ustedes suponen que acá al lado habrá algún elixir de esos que para...? Suponemos que sí. Bueno, entonces haremos una pausa musical y vamos por ahí. Y venimos un rato. Si sigue la música es que nos quedamos al lado. Claro. Habíamos leído, Sechu, hace algún tiempo, a Lucas Tejerina, nacido en Belville, Córdoba. Y él editó un libro del cual repasamos algunas cositas. Y lo que siempre estábamos mencionando era el famoso Walt Whitman subido a un rastrojero. Bueno, en este caso es un R12. Uh-huh. Un auto muy conocido por todos. Guerrero, un Renault 12, tracción delantera. Lucas Tejerina. Exiguo de papeles. Exiguo de papeles, de chapa y de pintura, el R12 intenta llegar a la frontera. Ripios bolivianos significan libertad. Exiguo de papeles, de combustible exiguo, atraviesa pueblos hundidos en un mar de siesta y polvo. Procura alcanzar alguna orilla. Y ha dicho, antes de caer, me vuelo la tapa del carburador. Tierra de siete provincias se interponen como pieles sobre el tapizado que alguna vez fue negro. Eso le pasa a los tapizados. Cadáveres multicolores ensucian el radiador. Un alambre por antena no logra atraer ninguna voz humana. Como rodajas de soles muertos, ruedan las ruedas. Cuentan su apuro sobre la hoja de un pavimento. Se ha dicho, no te olvides de lo que llevas en el baúl. Entre la caminera y gendarmería le sacaron el importe de 40 litros de gasoil. Entre sus deseos y la realización de sus deseos ha dejado el importe de otros 40 litros de gasoil. Su marcha se tambalea entre el ingenio y el juicio. Toda velocidad es un auto que en una recta ansía sobrepasar un destino. Así no hay cerebro que aguante. Así se destruye un motor. Exiguo de papeles, de chapa y de pintura, el R12 intenta llegar a la frontera. Se ha dicho, para mí quiero la furia. Para mí quiero todo el poder y toda la gloria. Pero aún nos une el instinto, instinto de supervivencia. Es la conciencia de agregar la paz a la convivencia. Mañana será un día mejor, a lo mejor damos más valor al amor. Supongamos que tenemos una forma de hablar similar. Supongamos que tenemos una forma de hablar similar. Significa que hablamos de amarnos eternamente. Significa que hablamos de amarnos simultáneamente. Simultáneamente sucede de sentir. simultáneamente. Simultáneamente sucede de sentir. Simultáneamente. Solo vos, somos todos que estamos asustados. Por eso nos miramos rechazando, al suelo remarcando la línea que separa tu vida y la mía. Sería hipócrita si no hablara. Es el temor lo que nos separa. Mi corazón no dispara armas, dispara palabras para borrar distancias. Sería hipócrita si no hablara. Es el temor lo que nos separa. Mi corazón no dispara armas, dispara palabras para borrar distancias. Y supongamos que estoy pensándote, alucinado con el cielo de ese amanecer. En simultáneo fue cuando encontré la fe, el mismo idioma en otros ojos de color café. No tengo un plan B, no hay chance ni cómo escaparse. Cansado de esperar, salí a buscar lo que no hay. Es difícil encontrar si no sabes lo que buscas. Las palabras me trasladan donde yo quiero llegar. Supongo que comprendo este lenguaje, hermano del idioma, música del cora, coronando frases. Compases de por medio, es el remedio, quemándonos el miedo en un papel bajo este cielo. Lo tengo todo y me... Y supongamos, supongamos que tenemos una forma de hablar similar. Supongamos que tenemos una forma de hablar similar. Significa que hablamos de amarnos eternamente. Significa que hablamos de amarnos simultáneamente. Simultáneamente sucede de sentir. En tu desbocado. Simultáneamente. En tu desboca. Simultáneamente sucede de sentir. Simultáneamente. Questa serata, che come tanti bellissimi altri serate, sono accompagnato da grandi musicisti, amici. Mauro Fiero, Baffo, Grito e Locura. Italo Pesce, Gaffon, Flaviano Braga, accordeone. Despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, wow, wow, wow, mi corazón, te busco por mucho tiempo, wow, wow, es tu corazón. Que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo, wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Te busco por mucho tiempo. Oh, oh, oh, oh, es tu corazón que me encontró. Fue quien cuando te vi, sabía que algo iba a pasar. No me digas por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que atar el silencio. Yo te siento presente. Cara, cara, cara, cara, cara. Creeríamos que sí. A ver, espera. A ver. Hola, hola, hola. Ahí va, un poquito más de volumen, ¿no? Sí, un poquito de ganancia. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, la voz misteriosa. ¿Quién será? Porque no te anunciamos por una suerte de cábala, digamos. No es que no creemos en tu responsabilidad, pero creemos que los acontecimientos por ahí... Se pueden ir modificando. Exactamente. Entonces tenemos la grata visita de Lautaro Van Migrot, un amigo de tantos años de la vida, ¿no? ¿Cuánto hace? Como 20. Años ya. Sí, un montón de años nos conocemos. Sí, suerte, no, no, es sí, puede... no es que estaba acá mosqueando mosqueando en la cabeza de la gente, el Maxi. No, un gran abrazo, Maxi. Sí, la otra vez nos escuchó y dio una buena devolución. Ojo al piojo, que agradarle a Maxi no es moco de pavo. Tenés que hacer un día una nata con él así a distancia. es muy buena, sí. Bueno, bienvenido a este espacio de Como un Sueño Tranquilo, Lata. Y la verdad que estamos chochos de tenerte acá en el estudio. Bueno, y... es un gusto estar. Ahí va. Y bueno, yo un poco más o menos he hablado con vos de qué viene el programa, digamos. O sea, siempre tratamos de tirar puntas de buena información, ¿no es cierto? Información que nos ayude a hacer, a crear, a expandirnos. Y recién veníamos hablando con los chicos de todo esto, ¿no? De expandirnos y de compartir y dejarse ver, ¿no es cierto? Ustedes vienen haciendo un laburo muy grande con esto, con el tema de Akutunché, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, hace como 14, 15 años que venimos. 15 años va a ser dentro de, supongo, este año o el año que viene. Así que un montón de tiempo que venimos trabajando, bueno, ahí haciendo música. Y bueno, sí, está bueno lo que decís vos, todo este tema de compartir, que se da por ahí también en la música, también con otros proyectos por ahí personales. Uh-huh. Y con, bueno, ahora hace algunos años que tengo el estudio donde grabo música también. Así que un poco está bueno esto que vos decís de compartir, ¿no? Y de como mover un poco las energías. Uh-huh. Bueno, te llevo un poco para el lado del estudio de Tierra Viva. Hay una generalidad, digamos, o sea, cuando vos estás ahí y viene la gente, los artistas, hay como una expectativa, hay como una búsqueda. ¿Qué es lo que vos ves cuando estás atrás de las...? Vos sabés que hay como mucha variedad, ¿viste? En la gente que va llegando al estudio y como... Pero en general siempre trato de pensar en cuál es el objetivo, ¿viste? Porque... Uh-huh. Pasa que por ahí yo veo que vienen como con el entusiasmo así grabar un tema, qué sé yo, y subirlo a las redes. Uh-huh. Bastante. Es más, quieren subirlo a las redes antes. Es lo de más grabarlo, común, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Pero muchas veces yo pienso, digo, ¿qué querrán lograr, viste? Con, uh-huh, con subir una canción. Que también a veces me lo planteo para mí mismo. Uh-huh. Pero es muy loco tomar en ese concepto de las redes, ¿no? Para saber por qué uno sube. Si querés subir y quedar enganchado como un pescado. Sí. O si querés subir y realmente conectar con los demás. Sí, que es, sí, otro trabajo, ¿no? Sí, muchas, además, veces subís cosas y quedás solamente atrapado. Uh-huh. Claro, justamente la red es una red es para atrapar, no es para, o, para generar más libertad, ¿viste? O podés buscar esto de las redes, conectarte, pero tiene que haber un trasfondo, ¿viste? Un vínculo con el, sí, otro. Sí, sí. Así que este es el juego de las redes, para mí súper interesante, que se da y que saber qué querés tirar ahí adentro, porque puedes quedar en dos formas. Y sí, también tiene que ver, viste, con cuál es tu objetivo, porque también te puedes frustrar muy rápido, viste. O sea, uno con toda la ilusión por ahí de grabar una canción o una primer canción y después subirla y vos decís, uy, tengo, qué sé yo, 30 vistas. Claro. Y quedó ahí. Por ahí tu canción no es ni buena ni mala por la cantidad de vistas, pero... Claro, porque incluso no merece, porque hay un mercado también que te va a ayudar a promocionar si vos invertís en él, que a veces si no invertís tanto no es que la gente no te valore y no te entienda, sino que no estás dentro del mercado que ellos quieren que vos aportes, billete. Si no estás aportando y promocionando... Con tu publicidad no hay negocio. Lo que pasa que al no haber esa conciencia en general, viste, es como que uno dice... termina pasando que la gente se juzga a partir de esto que vos decís, ¿no? Bien. Comparto en la red a ver qué pasa, y como no pasa nada en general... Bueno, tocando ese tema sutil que hoy lo veíamos con Jero, diciendo cuando nosotros vemos, ¿no? Que tal vez, no es por vernos más allá de nadie, pero decir, che, por ahí la gente no comprende y no tiene esa conciencia, entonces nosotros qué estaremos viendo desde esta cosa, ¿sí? Y decir, ah, tal vez lo tenemos que aportar nosotros. Uh-huh. Entonces ahí realmente tenemos que tener confianza y al otro comunicarle, tal vez por una experiencia, decir, mirá, va por este lado, che, a ver, trabajemos un poquito más profundo. Y ahí merece y nace que vos te tenés que vincular más con esa persona que tenés enfrente. Si no la dejás pasar, y listo, que vaya la buena de Dios, por decirlo así. O si no, haces pie y decir, yo veo, soy responsable, plum, aportar, doy. Y bueno, esa es como también un desafío para los que, si hoy nos vemos que podemos ver algo distinto... ¿Cómo aportarle a este que viene así? Claro, a Tolondrado, que le echa algo rápido. Trato de conversar y bueno, de tantear eso, cuál es un poco la idea, cuál es el objetivo, porque está como mucho la ilusión, ¿viste? De decir, de tener un tema y pegarla, que como que se genera esa fantasía también desde la red, ¿viste? De lo viral. Sí. Y bueno, por ahí queda lo artístico como en otro plano. En un segundo plano. Bueno, y también este direccionar de las miradas de. Que es artístico y que no, digamos, o sea, ¿no? Que es un hilo muy finito porque uno mismo se pone en juez de decir, no, esto es una cagada, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, es como también estar atento a esas percepciones y al enjuiciamiento de la época, ¿no? Porque hay épocas que existen como modas así, entonces todos vamos para ahí, si no, eso no es disco. Sí, sí. Sí, de todas maneras creo que el juicio más terrible es el que tiene uno mismo con su... Porque lo que piensen los demás, si uno está como bastante bien plantado y convencido, no te condiciona. Pero por ahí si vos estás débil en eso y te empezás como a condicionar, ahí es donde empieza el problema, ¿viste? Porque vos por ahí estás diciendo, bueno, por ahí no está buena la canción, o no está bueno el tema, no está bueno lo que hago... Y te pones a ver qué es lo que sí tiene vistas, y entonces ves como medio que el formato de la red, que es donde hoy se sube la música, te termina condicionando lo artístico. De hecho, se habla mucho hoy de que la canción tiene que arrancar como en el primer segundo ya con el estribillo. Con Tutti, sí. Claro, porque la gente te va a escuchar 10 segundos y va a cambiar. Re Instagram ese. Muchas veces voy pensando de cómo... de un modo sano, lo voy a mencionar, pero cómo darte a conocer a vos mismo las reglas del juego que vos querés jugar, con lo que vos sabés que tenés, para no estar dependiendo de esto, este me dice que tengo que entrar al segundo, pero pará, yo sé que puedo jugar al 25, no en el primero, y lo hago, y bueno, marca tu regla, y después los 25, ¿qué seguís haciendo? Bueno, tenés que saber ahí tu guión, para vos mismo también darte lugar a que estás jugando en algo que es interesante, que el otro te va a mirar y decir, ah, qué bueno que juega este pibe. Vamos, a ver, y te das lugar. Si no, las estructuras ya están dadas y haces juegos para otros. Entonces, en este caso, los mercados están rearmados, reestructurados y pensados todas las maneras para que uno solamente juegue de esa manera. Ahí veremos si nos damos el ánimo, cada uno en esta cosa individual, de decir, a mí me gusta jugar así. Y compartilo, dalo. Y yo creo que si volvemos a ese equilibrio que uno tiene para dar, te van a decir qué bueno que está lo que estás haciendo. Está, ahí va. Lata, siguiendo en el tema de Tierra Viva y la grabación y el contacto con los músicos, ¿qué es lo que más te gusta de ese oficio, de estar en ese espacio y compartir eso? A mí lo que más me gusta en general es, hace poquito hice una charla cuando cumplió años ahora el Polivalente, Y la charla se llamaba como de la idea a Spotify, pero bueno, más que Spotify era como de la idea a la canción sería, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta mucho que aparezca como la como el primer boceto de la canción, uh-huh. y sobre eso ir después como construyendo, no sé, empezar a grabar con una guitarra y una voz algo, una idea, y ya después tener que meterla como adentro de un formato de canción, empezar a como a meterle más instrumentos y toda esa parte me resulta sumamente interesante. Ahí va, como que te viene con un borrador, digamos, y vos sobre eso vas hilvanando y vas construyendo. Claro, sí, ese sería un poco en algunos procesos, hay otros procesos. En general cuando viene una banda, la banda ya toca los temas, entonces ya sería en ese caso como más grabar y documentar un poco. Y ahí el juego está en el sonido, ¿viste? En decir, qué sé yo, bueno, en el cómo está sonando el bombo de la batería y que tendría que sonar un poco más bajo, más grave, sacarle algún parche, correr el micrófono al lugar. ¿Y cómo son esos parámetros? ¿Cómo vos llegás a saber, qué sé yo, esto le falta grave, esto le...? Sí, un poco es como que lo sigo aprendiendo, digamos, un poco por la intuición y por la experiencia, ¿viste? De escucharlo y es como que uno en la cabeza tiene el sonido ya de un montón de música que ha escuchado, entonces vos medio que ya sabés cómo suenan los bombos en general. Entonces estás a la búsqueda de eso. Lo que pasa es que aparece otro problema sería, ¿no? Que son los micrófonos, ¿no? Que, o sea, un bombo suena de una determinada manera en la sala, pero después se la capta el micrófono y suena de otra manera lo que se captó. Entonces medio que uno juega, a veces la batería la afinás exageradamente grave y después no suena tan grave en el... O sea, entonces como que es uno tiene que ir aprendiendo por experiencia como esa interacción entre los micrófonos, la acústica y el instrumento. Claro, como que se dan a veces cosas por sentadas, digamos, y la experiencia te dice otra cosa, ¿no? Claro, sí, eso se va poniendo así como re interesante. Cada proyecto tiene como sus partes interesantes. Y después la parte que me gusta mucho es cuando se graban las voces, que es como en general la parte final del proceso. Que la voz termina siendo en definitiva la que cuenta la historia, qué sé yo, sobre todo en música tipo canciones, ¿no? Ahí va. Esa parte me gusta mucho, porque ya ahí tengo que prestar atención a la expresión, porque a veces aparece una toma de una grabación que uno por ahí dice, capaz que de la misma toma, ¿no? O sea, la misma parte de la canción grabada dos veces, en una está más afinada y en la otra tiene más emoción. Sí. Entonces, empezar a elegir ese... ¡Qué laburito! Empezar a jugar con esas cosas es súper, súper copado e interesante. Claro. Bueno, una última pregunta antes de ir al próximo tema. ¿Qué crees vos que aporta la música a la espiritualidad, al alma, al espíritu? Yo creo que, o sea, que la música es como una herramienta más, como tenemos tantas otras, como no, como cualquier herramienta artística. Puntualmente a mí me da la sensación de que el arte a veces puede decir cosas que no podemos decir con palabras, como que las palabras están como en un nivel muy mental. Y entonces es muy difícil trascender la parte de la mente, ¿no? Entonces el arte, la música, la pintura, una película, van como directamente a la emoción. O sea, ya saltean la mente. A veces, bueno, uno puede tratar de... La mente siempre va a querer opinar, digamos. Pero bueno, uno puede tratar de tratar de entender un cuadro, pero a veces no tiene sentido, digamos, como si, bueno, lo miro y qué emoción me transmite. O te mueve o no te mueve. Así, y me parece que la emoción es como que está mucho más conectado con lo espiritual que la mente en sí. Lata, te hago una pregunta, volviendo a Kutunché, a propósito de las emociones y el sonido y todo eso. El DVD 10 años es lo último de grabaciones, digamos, de Akutun, ¿o hay alguna cuestión más en estudio? Esa es la última, o sea, después de esa grabación, que como disco completo, que salió el DVD en vivo más la música que subimos a Spotify, después de eso apareció la pandemia primero, y apareció una canción que se llama Juan Labrador, que la grabamos en mi estudio, Y participó el Mono Vanegas, que es hijo del autor de la canción, que es Horacio Vanegas. Claro, exactamente. Fue hecho a distancia, ¿viste? Él nos mandó la grabación de su voz y nos mandó la filmación. Y con eso armamos un video. Y ahora, hace poquito que tenemos un parate con algunas fechas, empezamos a producir nuevas canciones. Así que estamos en el proceso. En ese proceso, digamos. De empezar a hacer nuevas canciones con un. Buscando como un nuevo estilo también y un cambio en el sonido y en algunas cosas de la banda. Bien. Y por un detalle que a mí me interesó, que hace poquito igual lo conocí acá en Lata, a través del Sechu, muy linda la parte artística que plantean en el disco, incluyendo un montón de, ¿qué sería? Pintores. De artistas, sí, artistas locales. Y sí, son sí. Locales, increíble, como en cada tema tiene una etapa original de cada uno que uno puede variar según el estado en el que uno quiera escuchar una canción y vincularse con esa imagen y el tema. Así que nada, eso es otra parte de comunicación, justo lo que él decía. La imagen comunica de una manera que la cabeza puede entender hasta su límite y después te atraviesa en lo corporal y nada, es otra comunicación, así que es súper interesante que estén dadas estas cosas en el disco. Así que a mí, nada, me gustó, hay un regalo que me hizo Lata, así que gracias. Eso fue una idea genial, me parece, que tuvo Gonzalo Campana, que fue en ese momento el diseñador del disco y que bien. Él tenía siempre como el concepto de que el disco tenga varias tapas, y en alguna de las conversaciones, cuando estábamos grabando allá en Buenos Aires, en alguna de las charlas surgió la idea de que de darle las canciones a distintas personas para que hagan su interpretación de la letra de la canción. Incluso le íbamos mandando la canción para que la escucharan, digamos, antes de que saliera el disco, para que tuvieran esa canción para sobre la canción hacer el. Qué bueno. Con escuchándola y leyendo la letra de él. Me lo imagino al Gonza escuchándonos y que se escucha que lo estamos nombrando. Y me pongo en ese lugar y viste cuando sentís que te nombran, te corre como una corriente así, por más que te hayan nombrado eso, viste, pero sí, ah, mirá, tal cual. Se están reconociendo, ¿no? Me están dando lugar. Y además eso pasa también, bueno, aparte de con lo que te nombran, pasó que con ese disco puntualmente hicimos una campaña de prensa en Buenos Aires, viste, y hicimos un show y pasaron como muchas cosas, locas para todos, porque era ir a, no sé, Radio Nacional Folclórica y estar con bueno, con gente que se lleva de folclore que nosotros periodistas que conocíamos, que digan que bueno está la tapa, como que pasaron muchas cosas, o ver ponerle publicadas fotos nuestras en diarios de Buenos Aires, en el diario Crónica, claro, sí, que siempre lo vimos del interior, ¿no es cierto? Hay una revista que se llama Hecho en Buenos Aires y entonces sí, de hecho, exactamente. Sí, sí. Tremendo. Así que, como varias cosas copadas, y después nos pasaba, pero eso nos pasó con un disco anterior que tenía una canción que se llama Soy un Diablito. Y la canción Soy un Diablito justo da la casualidad, ¿viste? O bueno, sí, se puede decir que es casualidad, pero que Víctor Hugo estaba muy enroscado con todo el tema de que Mañeto era el diablo, ¿viste? Sí. De hecho, él escribió un libro que se llamaba Algo del Diablo, Encuentro con el Diablo. Y entonces la canción en un momento en la letra dice algo de como... puesto menor o algo así, que es algo que una frase que era de Mañeto, ¿viste? Está metida en la letra, pero son como dos cosas totalmente descoordinadas, ¿sí? Pero la cuestión es que le llega el disco ese a Víctor Hugo y cuando Víctor Hugo lo pone, justo es el primer tema del disco, ¿viste? Entonces en su auto le dan el disco, él pone y arranca con esa canción y nos llamaron de la producción. Atropelló a 20. Nos llamaron de la producción. Yo veníamos viajando ese día de Santa Rosa, habíamos ido al casino para tratar de arreglar una fecha. Sí. Y nos llamaron, ahí era la productora de Víctor Hugo, dice que él mañana va a abrir el programa con el tema de ustedes. Se reenganchó. No quisimos decir nada, ¿viste? Porque decíamos, mirá, si, bueno, como vos decías, ahora queríamos anunciar para no generar una expectativa. Claro. Y al otro día fue impresionante porque estábamos, ¿viste? Levantados, yo falté al trabajo, o me habré pedido el día, no me acuerdo cómo hice, pero... Y así lo grababa, ¿viste? Y bueno, entonces empezó el justo había salido el disco nuestro y el libro de él, o sea, fue como una cosa muy, muy paralela, sincronizada. Y entonces él leía todos los días un pedacito del libro y pasaba el tema. y decían los muchachos, Trenquelau, que... Claro. Buena alta y así que durante varios meses... estuvo ahí. Pasaba sonando el tema. Trenquelunken. Y después pasaba, con el tiempo ya pasaba otras canciones. Uh-huh. Así que ha habido así como cosas... reconfortantes, que, ¿no es cierto? Reconfortantes, sí, que después uh-huh. uno... No es que te acostumbras, digamos, pero a veces uh-huh. si no te pones como a pensar o a rememorar, como que ya pasan como que... Sí, sí, las asimilás como algo más. Así algo... que en esa época también, cuando fuimos a hacer la prensa del segundo disco, también anunciaba que tocábamos. Así que hubo como varias movidas con esto y sorprendió mucho lo que vos decías, el arte de tapa del disco fue muy, muy jugado y bastante caro también en su momento. Pensado por el Gonza. Pensado por el Gonza. Maestro. Sí, sí. Y acá también hizo la gráfica, Gonza. Todo esto que ves acá de sí, verde, sí. Aunque él se agarre la cabeza y diga, no, lo estuvo pensado por el Gonza. Así que, Switcherman, ¿tenemos el próximo ¿Tenemos un tema? Fragmentito de Juan Labrador, puede ser? Pero por favor. Vamos Podría ahí. Ser. Vamos ahí. Casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Crespón de sombra que espanta, fantasmas de la oración. Duerme la pena en el surco, llanto, pobreza y sudor. Y un tucutuco a la noche, en un catre de viento se le apagó. Y un tucutuco a la noche, en un catre de viento se le apagó. Casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Mientras que la hacha de reza a Dios por su labrador, de adobe, piso de tierra vieja de sol, Juan de los Montes la levantó, Juan de los Montes, Juan Labrador. arenales, regada en sangre del Bravosa y Puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Entramos. 3-2-1. Aire. Nuevamente al aire. Bueno, pasaba chancha. Como decían circuito, los viejos, ¿no? Switchermans. Aire. Exacto, se prendía. Y tenía la luz roja. La luz, claro, exactamente. La lucecita. Que no es la luz verde del estreno que va a suceder dentro de poquito, ¿no es cierto? Muy bien, sí. Sí, me acordé justo. Se merece un trago. De que mañana se estrena en Buenos Aires una película que se llama Madre Planta, uh-huh, un documental, uh-huh, donde tuve la suerte de participar haciendo parte de la música. Ahí va. Compartimos composiciones musicales con Martín Larraudé, que la estuvimos grabando en mi estudio. Fue un trabajo muy muy lindo porque lo hicimos sobre la peli, o sea, la peli ya estaba, la teníamos en formato digital, así que lo fuimos metiendo en la compu y podíamos ir tocando, mirando la película. O sea, sabíamos que en esta parte iba una música y como una imagen, y bueno, ahí metíamos charango. Ah, mirá qué bueno, como una especie de doblaje, digamos. Como una especie de. Me sentía Santaolalla. Que le iba a nombrar, pero digo, por ahí no quiere estar bajo el estigma de Santaolalla. Porque hacía la instrumentación vos. Claro, claro, sí, no, sí, es meter, sí, música de que agarrabas un tema cortado, no, de otro. No, no. Y grabábamos la instrumentación. Sí, ah, sí, muy buena. hacíamos una, qué sé yo, por ejemplo, había que meter, la verdad que fue un trabajo muy muy lindo, y la película es muy linda, es muy fuerte, porque trata la problemática de una asociación que se llama Mamá Cultiva, que son todas madres con chicos con alguna cuestión como esquizofrenia o diferentes patologías, donde ellas encuentran en el aceite de cannabis como un gran avance en sus hijos. Entonces la película plantea cómo puede ser que este aceite que nosotros vemos que hace tan bien esté prohibido y que ellas corran el riesgo de por tener plantas de ir presas en cualquier momento. Y demonizado. Demonizado y bueno, y con este riesgo. Entonces había un caso, hay varios casos donde cuentan su experiencia, y había un caso puntual que me había llamado la atención, que era la abuela del chico era la que cultivaba. Entonces ella decía, si que me metan presa a mí, pero que el chico no se quede sin la mamá. Entonces ella se encargaba de la parte del cultivo, de la confección del aceite, y bueno, y contaban varias experiencias sobre eso, así que muy muy fuerte. Y bueno, hacer la música de semejante, ¿no?, temática. ¡Wow! ¡Qué movida! Remueve muy adentro. Muy, muy movilizante. Yo no vi la película terminada, se estrena mañana en Buenos Aires, porque es una película que tenía subsidio del Inca. Entonces tenía un presupuesto asignado, bueno, donde hay imágenes de un científico de Israel, hay un viaje a Chile, una muy buena producción, muy buena filmación. Y el contacto con nosotros lo hizo Pancho López, de acá de Trenquelauquen. Panchito. Que justo lo enganchó la pandemia acá y bueno, tenían que resolver una parte que les faltaba de la música, y ahí caímos con Martín justito para poder hacer eso. Decían, ¿no? Bueno, una noticia que acá en Trenquelauquen está aprobado para que se haga el uso del cannabis medicinal. ¿Te acuerdan que yo creo que en diciembre había escuchado la noticia? Sí, lo compartiste. Sí, lo compartí y lo estuve chequeando estos días porque quería como tener la confirmación desde qué lado, si era el tema del cultivo en sí, que se habían dado ya determinaciones sobre territorio y demás. No sé si está tanto orientado hacia eso, porque estaban esperando la resolución final de que si realmente iba a ser ley o estaba aprobado para este municipio. Pero sí, acá dice, la ordenanza tiene excelentes beneficios para nuestra comunidad, primer término de la salud, beneficios, bueno, estoy leyendo un link, ¿no? Pero que es del municipio de acá, así que buenas vísperas para que el cannabis medicinal actúe acá, en la sociedad toda. Bien, bien, es una buena nueva, digamos, ¿cierto? Que se deje de demonizar una práctica medicinal, ¿no? Que en muchos lados, si la exploración sobre estas plantas, hay culturas que tienen 4.000 años de vínculo con esto, y también escuchar un poco la historia desde qué lado, las farmacéuticas también dieron su punto de vista frente a estas plantas, en donde siempre vamos a entender, todo es un negocio. Entonces en ese punto es, demonizar una planta para que la sociedad no la utilice, no tenga una cercanía, entonces directamente no se puede, está prohibido, se la demoniza, pero hay un montón de fases de que las instituciones gubernamentales aprovechan y financian con farmacéuticas para sí su uso y su comercialización de otras maneras. Vamos a decir, el cáñamo tiene fundamentalmente el uso en tejidos o en un montón de elementos de la industria que sigue utilizándose. Pero en este caso, para un uso que uno lo haga práctico, no merece. Pero bueno, es una planta para uno contextualizarla, que está hace muchos años con muchas civilizaciones, y bueno, que nosotros nos aparezca una propaganda tan masiva que hace mal, no es lo ideal. Así que bueno, es compartir información, saber que, nada, hay muchos pareceres. Lata, se estrena mañana en Buenos Aires. Mañana a las 14 horas en el cine Gaumont o Gaumont. Gaumont, sí, es muy Gaumont. Difícil pronunciarlo. Sí. Gaumont. Bien François. Bien francés, sí. Ahí en Buenos Aires, creo que está frente a Plaza Congreso. ¿Y habrá alguna repetición por las redes? Supongo que van a repetir, y creo que también está en algún momento lo van a dar también acá en Trenquelauquen, y creo que se presentó hace un par de meses en un festival también, así que espero que tenga, bueno, un buen recorrido, porque la verdad que se lo merece para tomar conciencia, digamos, algo sobre lo cual yo tenía cierta información, pero no al nivel que está esta película, y sobre todo que conecta con las cosas cotidianas, o sea, no es una tiene su parte como científica, pero también muy conectado con historias que ocurre, entonces uno se conecta mucho más con la problemática. Está muy muy buena la película y todas las entrevistas, muy bien hecha. Bueno, como dice un maestro que bien lo conoces, Lata, un legendario maestro, César Dominici, dice: donde nada pasa, todo puede pasar, ¿no es cierto? Y de repente nos vemos en esta ciudad que muchas veces nos quejamos a nivel cultural, y mira, pasan estas cosas que expanden la conciencia, expanden la mente, expanden el espíritu. ¿Y por qué no vamos a celebrar un poquito con un poco de música, Switcherman? Vamos con el Pitufo y Rada. Vamos arriba, Rada. ¿Quién lo probó lo sabe? Amor, divina invención de conservar la belleza de sabia naturaleza, accidente o elección, extraños efectos son los que de tu ciencia nacen, pues las tinieblas deshacen, pues hacen hablar los mudos y los ingenios más rudos, sabios y discretos hacen creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Eso es amor. La oscuridad de mi genio, tú fuiste el divino genio que me enseñaste y me diste la voz con que me pusiste el nuevo ser en que soy. te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Mi corazón te buscó por mucho tiempo. Es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios. Y en mi cuerpo dibújame el destino. Mi corazón me buscó por mucho tiempo. Es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Que algo iba a pasar, no me digas por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente. Como en un sueño tranquilo, wow, wow, wow, wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido. Aire. Se va. Sí, estaba volando ahí buscando las imágenes. Estabas atrapado en las redes. Sí. Estamos atrapados en la misma red. Buscando conectar con algo, pero no. ¿Sabés que con qué me conecté? Con un pensamiento de que hablábamos de que el cuerpo nos habla. Ah. Y vos lo tenés claro eso porque... ¿En serio? Has hecho... Claro. Es que lo olvidamos. Obvio. Lo callamos. Mm. Lo callamos con esto, con elixires. Mm. Lo callamos con placeres, lo callamos con... Con comida. Con medicamentos, con pastillas, ¿no es cierto? Claro. Ay, me duele la cabeza, se me parte. Está bien también codificar de que no decir callamos, o sea, decimos callamos porque es como que la voz queremos escuchar. Uh-huh. Pero nosotros escuchamos de un montón de formas. Exacto. Entonces, a veces, es lo que digo, no tiene que entrar por la mente para uno escuchar la voz y de ahí confirmar, sino que a veces la necesidad del cuerpo es que entre por otras zonas. Uh-huh. y la comunicación la tenés igual. Uh-huh. En esa interna, digo, todos sabemos, entra, y la comunicación está, después lo queremos nada transmitir en palabras, y digo, tal vez te queda apagada esa sensación, pero bueno, ¿hacia eso iba? Hacia eso íbamos, porque de hecho derivaba un poco de esto del aceite de cannabis. Uh-huh. Como a algunos permite que fluya cierta comunicación con el cuerpo, ¿no? Cuerpos que están así como cerrados, obstruidos, que quedan en esa expresión. Las emociones. A algunos les sirve eso, pero a otros no. Y vos que estudiaste el tema biodecodificación o descubrir esos códigos que el cuerpo nos quiere decir. Hay muchas formas en lo que el cuerpo nos habla. Como por ejemplo, hablábamos de... Ayer yo te decía, tengo acidez estomacal. Ah, bien. Sí, mi interpretación es que cuando estudié esto, lo hice primero por mis propias vivencias, para encontrar el sentido a un montón de cosas. Que digo, si esto está acá tan evidente, tiene que haber sentido. Si la existencia ya dijo, yo decido que esto esté, o sea, no es por capricho, sino es porque... nada. Y un sentido incluso amable, aunque yo no lo pueda entender. Entonces así me aventuré a profundizar en lo que es la decodificación biológica, que la palabra lo dice, si lo encontramos es decodificar, es encontrar códigos. Códigos que la naturaleza y la biología van adoptando para que para estar equilibrado, para estar en paz en cómo transcurre la energía a través de nuestro cuerpo. Cuando el Secho ayer me dice, che, loco, estoy con un poco de acidez. Y entonces le hago la figura que digo, bueno, ¿para qué funciona el ácido? Y me mira, le digo, obvio, yo tiro una palabra, pero también le doy como una respuesta. Bueno, el ácido disuelve. Entonces, si el estómago también tiene esa oportunidad de que cuando algo ingresa, tire un ácido y lo disuelva, entonces habrá que algo, te estás queriendo disolver algo. Y entonces yo tengo un vínculo con el estómago súper interesante, que así como la misma palabra lo dice, esto, mago, digo, yo le doy la virtud que él es el mago de nuestro cuerpo, es el alquimista, porque entra en todo, entra la cerveza, entra el maní, lo digo porque es lo que tenemos en la mesa, perdón, pero entran los alimentos, entran sensaciones, entran las emociones y ahí hacen ruido. Ahí es donde, oh, me duele la panza, no sé. ¿Por qué está necesitando tu cuerpo darte una mano? Porque te está queriendo ayudar, te está diciendo, Sechu, vos no podés solo... Yo te ayudo, tira un poquito más de ácido. Tu sensación está, pero eso es el mensaje. Por eso digo, no todo tiene que ser hablado. Ahí te está diciendo, mira, yo te estoy dando una mano ahora. Obvio que tengo que hacer un esfuerzo y tu estómago se va a resentir. Pero vos sabés que es lo que hay algo que querés disolver. Porque yo te estoy dando una mano, yo no entré acá a hacer la que yo quiero. Claro. Entonces ahí está una manera de cómo interpretar determinadas sensaciones. Y yo, ¿por qué digo que el estómago está relacionado a nuestros vínculos? Porque físicamente es a través del ombligo que hay un cordón umbilical y se une a la placenta en donde nosotros nos alojamos en esta primera instancia de vida. Lo digo lento porque sé que es medio flayero, pero uno lo va a seguir al hilo de lo que digo. Entonces, si es el primer vínculo, esa zona del estómago, para mí es muy claro que entonces todos los vínculos tienen que estar apuntados acá. El estómago será el que recibe esa energía y después la va traduciendo. El corazón la puede impulsar y el cerebro, mente, dice qué momento actuar. Entonces cuando vos tenés una sensación acá, le digo, está correcto que la sientas ahí abajo. Respira un par de veces y date que eso se integre al impulso y a la lucidez. Y ahí vas a ir desglosándote, como desde el estómago vas subiendo, y digo, ok, y te vas dando sentido a por qué tenés una acidez en este caso. ¿Qué digo siempre? Todo pasa a través de este cuerpo. Todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, para mí es el elemento que de una manera animarse a confirmar esas sensaciones. Yo siento que esto lo vivimos todos. Yo me doy la oportunidad de animarme a sacarlo y confirmarlo tal vez con otras personas. Pero estas sensaciones las tenemos todos. Ahora, darse ese reparo de decir, a ver, pará. ¿Para qué funciona mi cuerpo? ¿Empezar a conocerse? Bueno, esa es una investigación que a mí, nada, sin querer, me fue llevando a encontrar este tipo de ideas. Y algo que es muy común en estas épocas son esos picos de estrés. Sí. Esos que colapsan el sistema general. Dice, pa, te llevo a la cama 5 días. Bien, y eso es como... A ver, si vos no sabes y te haces una maratón mañana, las maratones son 42 kilómetros seguidos, así creo que 42,125, una cosa así. Sí, 42 es fracción. Bien. Atenas maratón. Listo, mañana corres, ok, y si tu cuerpo no se adaptó, ok, para recuperar ese gasto de energía vas a estar 5 días en cama. Entonces, cuando nosotros tenemos una dolencia muy fuerte, que el cuerpo te dice, loco, tengo que descansar 5 días... Si vos mirás a partir del día que te dice, yo hoy tengo que empezar a descansar porque no doy más, dolor de cabeza descompuesto, fíjate si estuviste corriendo una maratón. no físicamente, sino energéticamente. Uh-huh. Estás sosteniendo el mismo gasto que correr una maratón. Uh-huh. Entonces empezás a ver, uy, si este vínculo lo tengo para atrás, esta situación laboral, y eso, esas son tensiones, son energías que te atraviesan, y es lo mismo que estar corriendo, porque tu cuerpo está funcionando. Uh-huh. ¿Para qué? Para resolver esa cantidad de energía que vos tenés metido en tu disposición de que lo tenés que realizar. Entonces es como si hubieses corrido. Entonces va a tener 5 días de cama hasta equilibrar otra vez ese sistema que se usó. Exacto. Entonces ahí es donde digo, la mente va a decir, va a analizar, y tiene esa función, y es súper, para mí, yo amo la mente en un punto. Uh-huh. Ahora tengo que darle el contexto, vos funcionás hasta acá, después le corresponde a otras partes del cuerpo. Entonces, a pasar por el cuerpo el ejercicio, hacerse que circule la energía, y esa respuesta de la mente ya fue, ya te dijo, no la sigas rumeando. Uh-huh. Ahora, andá y que pase por tu cuerpo. Entonces, el arte, lo artístico y un ejercicio físico complementa de que la energía nos pasa, no queda alojada y el cuerpo no termina quemándose, como si hubieras corrido una maratón. Lo que sería una antesala a la enfermedad, lo comúnmente llamado una enfermedad. Sí, vamos a decir, todo se tiene que adaptar. Uh-huh. Si tu cuerpo no logra una adaptación rápida, uh-huh, tiene que haber un recambio. Uh-huh. Y si ese recambio tiene que ser muy brusco, uh-huh, a veces no podés adaptar ese recambio. Uh-huh. Entonces tu cuerpo deja de funcionar en el sistema que está dado. Uh-huh. Así que si yo lo llevo a una situación muy extrema, en donde la energía que pasa por el cuerpo es demasiada, uh-huh, este cuerpo puede que en sus funciones no coordine y pueda fallecer, uh-huh, porque es algo biológico. Está pasando demasiada energía por un solo sistema, uh-huh, que no puede tolerar esa cantidad. Uh-huh. Entonces, si lo vemos así, que gradualmente nos podemos ir adaptando, el cuerpo se va a adaptar, la biología se transforma. Miren, yo lo doy como un ejemplo que en la sociedad está muy, muy expuesto, que es el ciclo menstrual en las mujeres. Uh-huh. Si uno ve una situación de un cáncer, como se menciona, que tal vez se desconoce tanto porque simplemente hay un nombre que abarca cosas que uno tal vez no quiere ni aventurarse a saber qué son, pero cuando la mujer te está ovulando, en la sociedad ya está dado de que después de 28 días, al no usarse ese sistema que está creado para que se pueda inocular y pueda fecundarse, el cuerpo lo descarta. ¿De qué manera? Hace una operación interna, en donde ¿qué evidencia la operación? Se cortan vasos sanguíneos. ¿Qué evidencia el corte de vasos sanguíneos? Que hay un sangrado. ¿Por cuánto? 4, 5, 6 días, depende la biología de cada persona. Todos los meses en las mujeres sucede eso a partir de una etapa madurativa. Eso sería que el cuerpo resuelve una situación en donde puede operar, cauterizar y seguir con la biología de la manera que ella dispone. Uh-huh. ¿Por qué tenemos miedo a eso? No tenemos miedo a eso y tal vez uno tose y sale sangre por la boca, uh-huh, no entendiendo que eso puede ser una reparación de los alveolos frente a una situación de un miedo a la muerte, uh-huh, porque nosotros morimos y dejamos de respirar. Uh-huh. Entonces el temor a la muerte está muy relacionado con el dinero. Sin dinero no puedo vivir. Me falta el aire, los alveolos empiezan a funcionar de otra manera para poder recibir mejor aire. Exceso de vasos sanguíneos, exceso de multiplicación de células, no las tengo que usar, me relajé, en verdad no tenía problema de economía, estoy tranquilo, empiezo a toser, empiezo a eliminar los vasos sanguíneos que no tenía que usar, la sangre que se utilizó para eso, la operación que hizo mi propio cuerpo. Uh-huh. Nadie te va a explicar esto. Claro. Yo digo, ¿cómo yo me pude dar cuenta? Encontrando que la biología hace las cosas porque nosotros queremos que estemos en equilibrio. No es mala, no es que te agarró a vos de punto, no es que la tiene embroncada con vos la vida. Es comprender cómo usaste tu cuerpo, lo estresaste a un nivel que se tuvo que transformar. Y esa transformación hace biología, genera más células, porque vos le demandaste, como al músculo, va al gimnasio, lo estresás, crece. Dejás de ir al gimnasio, se reduce. Uh-huh. Solo porque vos te estresaste 3 meses como loco metiéndole peso al cuerpo. Dice, pará, flaco, yo así no resisto, me voy a agrandar. Uh-huh. Listo, no estoy más estresado, me adapté. Uh-huh. Ese es el proceso como de la biología que a mí me gusta ver, que lo veo en las plantas, y ese proceso me gusta llevarlo a todo. Y ahí me voy comprendiendo. Por eso me gusta vincularme como, no sé si un lado profundo, yo creo que es un lado tal vez no conversado. Uh-huh. Y nada, vas por ahí. Ahí va. a modo de consigna, de pregunta, me pregunto yo, ¿será que por ahí va esa energía que le llaman alma o espíritu entre la biología y esa cosa sutil que uno no sabe, no se puede comparar entre la realidad que acontece acá y la que se está viviendo en modo casi metafísico, digamos, ¿no? O sería la que nos anima, y si es esto que yo digo ahora, Seba, me autopercibo así, y soy eso, y eso es el alma, porque es como traerla más acá, más cercana, porque a veces quedan lejos esos nombres, te dicen espíritu, y la verdad que lo tengo que confirmar, no sé de qué manera, una luz grande más afuera de este cuerpo, o el alma, algo tan escondido adentro mío, sí. ¿Se entiende? Entonces, es difícil. Por eso digo, eso no digo que sean engaños, pero en verdad son trabas de las palabras, que digo, y esto que vivís vos todo el tiempo con vos, que está ahí cerquita, que lo tenés, que te conocés desde los 3 años que tenés memoria hasta el día de hoy, conversás con vos, y si no soy yo esa alma, que puede hacer, crear y estar como en vos, en el otro, y jugar así, a romper esas estructuras, eso es lo que a mí me parece divertido, y me confirmo, vengo a Tranquilau, que me encuentro con vos, veo esa afinidad, y si soy yo, eso, ¿a dónde está ese espíritu? ¿Dónde está? En vos, pero en esto palpable, no en una cosa escondida. Y bueno, esos son vivir las experiencias para después decir, a mí me parece que es eso, pero realmente, no sé, no tiene nombre. Bueno, estamos llegando al final y estamos hablando de compartir, y vamos a compartir... Los demás programas que están por esta misma, una selección de blues exquisita. Sí, nos pueden esperar. Y además va a estar este viernes 21 horas en Gladiolo Café. Perfecto, va a estar ahí presentándose. Ahí estaremos. Con la banda de los Vincent, ¿no es cierto? Con sus hijos. Muy bien. Mañana va el Rulo con Super Prensky. Es el superhéroe que viene a salvarnos de la monotonía. Y bueno, a la mañana está el programa de Gastón y de Luquita con un informativo, está en Rocarte, y así mucho contenido en esta radio que se presta para esto, ¿no? Para compartir información buena. Buena música. Buena música y mensaje de paz, buena vida y alegría. Y aires de delirio. Tal Exactamente. Cual. Lata, fue un gusto tenerte acá en los estudios. Gracias, Lautaro. Muchas gracias. Y podríamos irnos con... Vamos a cerrar con algo que eligieron ustedes, que se llama Tiberi Corporation. Y acá hay un paréntesis que dice claridad. Ahí va. Y bueno, el cronista acá ha tenido la amabilidad de traducirnos claridad de Tiberi Corporation. Lumen del norte, aurora boreal, en cada noche de un brillo irreal, cumplido cielo, divino resplandor, silencio mágico, de pálido fulgor, claridad, ven y envuélveme, ah, claridad. Es primavera, es un invierno azul, un cielo nocturno teñido por una luz rosa y violeta mutuando de color, visión perfecta, un reflejo sanador. Ah, claridad, ven y envuélveme, ay, claridad. Es primavera en este invierno azul, un cielo nocturno teñido por tu luz, rosa y violeta mutando de color, visión perfecta, reflejo sanador. Ay, claridad. Ven y envuélveme. Claridad, claridad. Ven y envuélveme. Ay, claridad. Gracias, Lata. Gracias. Muchas gracias. Entró el probador y agarró la minifalda. Luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber.